Ritmo y sustancia. Trabajadores de Necochea, de una panificadora que luego de haber sido explotados y luego de que haya sido vaciada la empresa, los despidieron, los trabajadores se organizaron y están luchando por tener su cooperativa y levantar, recuperar esta empresa panificadora de forma de justamente desde la autogestión, que sea una empresa recuperada por sus propios trabajadores. Estamos en comunicación con Ariel, uno de los trabajadores que vienen emprendiendo esta lucha por no perder sus puestos de trabajo y asumir ellos mismos y decir que no hace falta los empresarios, los propios trabajadores pueden hacerse cargo de los que los empresarios mismos los llevan adelante y muy mal, por cierto, les debían varios años de aportes y una situación muy precaria de contratación. Para que nos cuente más sobre eso, le damos la bienvenida entonces. Muy buenos días, Ariel. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Ariel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, sí. Hola, hola. Hola, sí, ahí te escuchamos. Ariel Vanina te saluda, buenos días. Contanos un poco la situación en la que se encuentra hoy la cooperativa, esta cooperativa en formación. Bueno, ya te comento, soy Ariel, representante del Sindicato de Panaderos de Mar del Plata. Uh-huh. Este reclamo inició de la primera audiencia que se mantuvo en el Ministerio de Trabajo, fue el 17 de abril, donde se inició el reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales. Los sueldos eran de 3.100 pesos por 8 horas de trabajo, cuando hoy la escala salarial está en 9.400 pesos. Uh-huh. Después, desde ahí en adelante, mantuvimos 9 audiencias, hasta el día de la fecha, que hoy a las 10 de la mañana fue la última, donde la empresa declinó toda distancia de negociación. Y estamos a la espera de que se dicte una conciliación obligatoria para poder amparar un poco a los trabajadores y de ahí en adelante iniciar el proceso de formación de la cooperativa. Ariel, Nicolás te saluda. Esto, Bread Shop, que es la empresa, ¿no?, que sospechamos que tiene una cadena, ¿qué comportamiento revelan en la ciudad de Necochea? ¿Esto es un comportamiento que se replica en otros lugares? ¿Cómo funciona esta sociedad anónima? En sí es una sociedad anónima que ahora vamos a pedir que se investigue también cuál era la verdadera finalidad. Si bien se tiene en conocimiento que hay una lista de accionistas atrás y que tienen domicilio en Capital, también funcionan dos sociedades anónimas más con las mismas accionistas. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a pedir que se investigue también cuál era la real finalidad, ya que como empresa no funcionaba debido a que la industria estaba totalmente mal administrada. Entonces el negocio por ahí no era la panificadora realmente, así que bueno, ahora vamos a esperar a que se investigue y bueno, a ver qué es lo que pasa realmente. Ahora están enfrente del Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que están exigiendo concretamente? La realidad es que, como digo, el primer reclamo inició por mejoras salariales, donde la empresa, uh-huh, la tercera audiencia más o menos, diciendo que no podía dar la registración de todo el personal, directamente decidió ceder la panadería a los trabajadores. Pero de ahí nos enteramos de que la empresa está inhibida, tiene 13 juicios laborales atrás, 4 con sentencia de embargo de maquinaria. Claro. Entonces tampoco se podía hacer un convenio en dación de pago por las indemnizaciones, así que trabó toda negociación. La empresa al no poder ceder la panadería, al estar con todo, tampoco quiere presentar la quiebra. Bueno. ¿Tiene perspectivas de realizar una cooperativa y de recuperarla? Sí, ya se iniciaron todos los trámites, esto, uh-huh, se inició, ya vamos prácticamente un mes, desde hace un mes que se está iniciando, se mandó a escribir el nombre de la cooperativa, uh-huh, y bueno, ya se mandaron a tramitar los permisos y demás. ¿Y esta empresa sería totalmente rentable, es totalmente activable por parte de los trabajadores? La realidad es que sí, el tema, como te digo, no era una empresa que estaba administrada como para que sea rentable desde la funcionalidad que tenía, pero... La verdad es por el punto de venta que tienen, tenían 3 sucursales que estaban no solamente acá en Necochea, sino también en Quequén. Uh-huh. La realidad es que es muy rentable la empresa. Uh-huh. Así que bueno, Ariel, esperemos que esto se manifieste, de que se resuelva de la mejor manera. Le hacemos llegar por medio tuyo un abrazo a los trabajadores y bueno, y esperemos que puedan recuperarla y que la cooperativa La Unión sea una realidad. la realidad es esa, tenemos mucho apoyo acá en Necochea de todos los movimientos que están haciendo fuerza para también llevar la cooperativa adelante. Uh-huh. Tenemos buena fe y la realidad es que estamos bien preparados y calculamos que esto va a ser una realidad. ¿Quiénes están cooperando con esta lucha? Gente del movimiento de izquierda, del movimiento Evita, de empresas recuperadas de acá de Necochea. Uh-huh. Tenemos acompañamiento de todo lo que es la CGT. Está bueno saber también quiénes son los actores, ¿no?, que se comprometen con esta lucha. Te mandamos un fuerte abrazo, Ariel. No, muchísimas gracias para vos y espero que tengan buen día a todos los oyentes. Hablamos entonces con Ariel, era representante sindical de los panificadores, en este caso por el conflicto que se viene atravesando en Necochea, una panificadora que empezaron con un reclamo salarial y el patrón agarró, la abandonó, cerró las puertas, dejando a 17 trabajadores en la yeca, como se dice. Bueno, los trabajadores no quieren la cooperativa, se la cedieron de alguna manera, pero cuando van ante la empresa, el empresario y la empresa está totalmente embargada, con varias inhibiciones, no pueden responder, y eso es lo que están reclamando, que interfiera directamente el Ministerio de Trabajo para darle el apoyo y resolver esta situación. 17 trabajadores de Necochea entonces que van en pos de recuperar la empresa, la panificadora, y llevar adelante la autogestión. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.